amor más grande es fiel. Aquí todo día es por él. Aquí se conoce su verdad. Aquí recibimos su bondad. Y siempre se trata de amor, siempre se trata de fe. Y siempre su gracia estará, siempre esperamos en él.